Cariño, cariño, miel, lo siento, yo soy diferente que los demás. Bueno, yo quería favores de dos, yo no soy anormal, no me extraña, yo solo creo en lo que es tan precioso. En este mundo, cariño, yo sé que a veces son sorprendidos por esto. Cariño, cariño, miel, lo siento. Yo soy diferente de los demás. Yo sé que a veces son sorprendidos por esto. Cariño, cariño, yo no soy extraño, yo no soy extraño. Cariño, cariño, yo no soy anormal, no me extraña. Yo solo creo en lo que es tan precioso en este mundo. No, no, yo no, no. Yeah, lo siento, yo soy diferente de los demás. Cariño, no me extrañas, yo solo creo en lo que es tan precioso en este mundo. Llorará conmigo, ven conmigo, porque le mostrará todo que es bueno este mundo. En este mundo, extraño, no me extraña, yo me extraña. Cariño, cariño, yo no soy anormal, yo no soy anormal, no me extraña. Cariño, cariño, cariño, yo no soy extraño.